Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 26 de enero. En 1908 nace en Guayaquil el folclorólogo, coreógrafo, periodista Rodrigo Chávez González, conocido como Rodrigo de Triana. Iniciador del movimiento folclórico en la costa, hizo revistas musicales como Panamá al Día, Guayaquil en Broma y otros. En 1975 muere en Quito el músico-compositor Ernesto Quiñones Pérez. Nos legó los pasillos Súplica, Plegaria, y esta última fue grabada por Carlota Jaramillo. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.